La tercera canción del Rock or Bust, disco que, como te digo, vamos a escucharlo entero para que nos pillen bien preparados cuando vengan. Rock the Blues Away, del Rock or Bust, AC/DC, Último Hotel Rock FM. No estoy en casa, quería tener una conversación con usted. Escúcheme bien, deje ese ridículo puesto de cacahuetes y le doy un buen empleo en el gobierno. ¡Elección! vas a pagar tú. Tu amigo necesita rock. En Rock FM. ¿Sí? Hola Silvia, soy Carlos Medina, te llamo de Rock FM de parte de tu amiga Mónica. Ajá, hola. Estaba un poco perdida, cuéntame tú un poco, ¿qué música escuchas? Pop, flamenco. Ella necesita rock. Queremos que formes parte de nuestra familia aquí en Rock FM. Si pasas un examen del rock, te llevas un regalo de 500 euros para que compartas con tu amiga Mónica. ¿Estará preparada? Are you ready? ¿Cómo se llama la banda que formaron los hermanos Gallagher? Oasis. Enhorabuena, Silvia, enhorabuena. Te llevas los 500 euros para que repartas con tu buena amiga Mónica, que yo sé que va a estar muy contenta ahora mismo. Ella ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. I had the radio on. I was driving. Trees went by. Me and Del were singing. Little runaway. I was flying. Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Going where Valdi Motel en Rock FM, del presente al pasado. Hemos oído a los catalanes Casparrata y uno de los temas de su nuevo álbum, Expresidente. Este es el Running Down a Dream del rubio Tom Petty, sonando en Oldie Motel en Rock FM en esta noche, en la que, por cierto, dicen que hoy hace 49 años que se fundaron Buffalo Springfield, la banda de las broncas internas, de las detenciones por posesión de drogas, solo 3 álbumes de estudio, pocas ventas, una proyección espectacular en el tiempo, llega hasta hoy en día. Richie Fury, Stephen Stills, Neil Young, Dewey Martin y Bruce Palmer fueron los primeros Buffalo Springfield, y dicen que hoy hace 49 años que se fundaron Hot Dusty Roads, Oldie Motel. Don't tell no tales about no.